Corren vientos de alegría, ya no hay tiempo de melancolía. Camila, mira cómo viene. Tengo un hermano río en la frontera blanco. Tan pobre, pobrecito era mi hermano, tuvo que marcharse a la tierra del contrabando. Café molido, un hermanillo tengo y en la frontera blanco. En mi Extremadura, la tierra del mono, de noche la cruza. Tuve la saco rota y su pelillo negro cortó, cortando la taura. Permita lo que te veía, jugando de mano, mano que como un cucu con la falda morea. Sin arena, papel sin carta, saber sin sabio, arte en el alma. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Amor sin labio. En tu boca hay una fuente, hay una fuente que mala beso y que mala llega a tiempo. No voy a considerar que mi vida es un tormento y he perdido mi libertad. Y le ley, ley, le le le le, que me la bebe de esa fuente. Ley, ley, le le le le, que yo quiero beber de esa fuente.